Queríamos iniciar, te habíamos comentado, ayer se cumplieron 39 años de la masacre del Pabellón Séptimo, y hace una semana y media sucedieron algunos hechos en Pergamino, y la idea era charlar con vos acerca de lo del Pabellón Séptimo y ver si se pueden tejer algunos puentes entre esas dos situaciones. Así que en principio lo que queríamos era preguntarte si podías contarnos brevemente los hechos ocurridos el 14 de marzo del 78 y cómo vos te encontrás o llegás a ellos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, los hechos que sucedieron el 14 de marzo en realidad empezaron el día 13 porque, bueno, los presos estaban viendo, en ese pabellón, el pabellón séptimo de la cárcel de Devoto, había sobrepoblación. Había unos 160 presos para un lugar que podía ocupar 70, podían ocupar 70. Y había un solo televisor y estaban mirando una película que duró más de lo previsto. Entonces vino un penitenciario y quiso, digamos, ordenarle de mala manera que apagaran la televisión. Y uno de los presos con mayor predicamento, que era Jorge Omar Tolosa, se negó, dijo, bueno, que tenían permiso, que estaban mirando que otro penitenciario los había autorizado y que los dejara tranquilos, ¿no? Que los dejara de joder, que estaban mirando tranquilamente una película y que querían terminarla. Una cosa que parece una tontería, ¿no? Un hecho nimio, pero eso en la cárcel, y en la cárcel hoy, y en la cárcel del 78, a un mes y medio del Mundial, y en el año en que la dictadura estaba finalizando su tarea represiva de modo más brutal, precisamente para dejar las calles de la Argentina limpias, para que llegaran los periodistas y uso obviamente comillas, llegaran los periodistas de todo el mundo a cubrir el Mundial. Era inaceptable. Entonces, a la madrugada lo van a buscar a Tolosa supuestamente para informarle una sanción. Eso es lo que dice el servicio penitenciario. Tolosa, sabiendo lo que le espera, porque era un preso viejo, se niega a salir. Entonces, bueno, ahí a la mañana, en represalia a esta desobediencia, él ingresa una requisa mucho más brutal de lo habitual y con mayor número de miembros del servicio penitenciario, y la brutalidad con que se descargan, digamos, sobre los presos, hace que estos intenten de alguna manera defenderse y empujan a la requisa, la empujan para que salga, digamos, para que deje de pegarles de esa manera tan brutal. La empujan, la corren, digamos. No hay ningún penitenciario lastimado, no hay toma de rehenes, no se quieren escapar, simplemente pretenden que dejen de golpearlos con esa ferocidad. Los penitenciarios salen, digamos, entre comillas, protegidos, cubiertos por disparos que vienen desde arriba, porque hay como una especie de entrepiso en ese pabellón. Los presos, para evitar que esos disparos los maten, los toquen, digamos, las balas, ponen los colchones, que es un modo de defenderse habitual, lamentablemente, en el ámbito penitenciario, porque a veces no hay otro modo de defenderse de los disparos, no hay manera de defenderse en un lugar cerrado de que lleguen disparos. Esos colchones se prenden fuego, hay diversas versiones, versiones que tienen que ver con el querosén, de los calentadores, o con las mismas, porque también tiran granadas de gas lacrimógeno. Sea por el querosén, sea por la granada, sea por todo junto, los colchones se prenden fuego y nadie lo apaga ese fuego. Es más, nosotros descubrimos en la causa judicial que pudimos recuperar, digamos, en el año 2011, que llegó a la unidad 2 de Devoto unas autobombas de bomberos que habían sido avisados por el sistema de alarmas de la Policía Federal y no los dejaron entrar. No dejaron entrar a los bomberos. Y bueno, así, estoy resumiendo mucho, pero así murieron asfixiados, carbonizados, y algunos, los que sobrevivieron a esa primera etapa, digamos, al fuego y al humo, cuando iban saliendo, tuvieron que pasar por una doble fila de penitenciarios, y algunos fueron muriendo con los golpes y los cadenazos que les pegaban los penitenciarios sobre sus espaldas quemadas. Bueno, el total de muertes fue 64 muertes. Bueno, y eso es lo que durante mucho tiempo se conoció como motín de los colchones, porque se construyó un motín, una idea de motín, se impuso esa idea de motín, hasta que, bueno, creo que logramos, junto un trabajo con los sobrevivientes y familiares y nuestras pequeñas organizaciones de derechos humanos que integramos, desmontar esa idea del motín y perfectamente mostrar que eso había sido una masacre, ¿no? En un modo de presentar los hechos muy parecido al de Pergamino. Vos me preguntabas sobre Pergamino, ¿no? Claro, como es igual lo que venías diciendo se resume en el libro que sacaste, que se llama Masacre en el Pabellón Séptimo. Uh-huh. Y que vos recién hablabas de la recuperación de la causa en el 2011, ¿no? Uh-huh. Esto pasa en el 78 y hasta el 2011 pasan un montón de años. Uh-huh. en el que no se había logrado desmantelar o había pasado para mucha gente al olvido, porque hay mucha gente incluso que desconoce, incluso en ámbitos militantes, lo que pasó, no tanto ahora, pero previo al 2011 y a las investigaciones y a poder investigar esto como una causa de lesa humanidad, había quedado un poco como en el olvido, ¿no? Absolutamente. Te digo que yo, digamos, trabajo, milito en distintos ámbitos políticos y derechos humanos y desde hace muchos años, prácticamente desde ese mismo año, te diría que yo tenía 14 años cuando eso pasó, 15, y mucha gente desconoce absolutamente la existencia de esa masacre y yo creo que esa es parte de lo que me motivó a trabajarlo, porque creo precisamente que pasó al olvido porque eran presos llamados comunes. Si hubiera sido una masacre de presos políticos, en esa misma cárcel había 1000 compañeras presas políticas. Si hubiera sido eso, hubiera pasado en la planta, en los pabellones de presas políticas, seguramente el impacto, el modo de trabajarlo, lo recordatorio, la memoria, los libros, etcétera, hubieran sido mucho más visible ese hecho y todo su impacto. Y eso tiene que ver con la condición de prácticamente de escoria que tienen y de absoluta marginalidad y de invisibilidad que tienen las personas que están privadas de libertad por delitos, vuelvo a poner comillas, comunes, ¿no? Digamos, nosotros lo que intentamos, y creo que, digamos, con toda... Perdón, no. Acaba de agarrar la lluvia. Con toda honestidad creo que lo logramos. Lo que intentamos demostrar es que no importa el origen de la detención. A mí no me importa si una persona está presa porque robó o porque milita en una causa política. Uh-huh. Al momento de ser torturada o de ser asesinada, esa tortura y esa muerte tienen exactamente el mismo valor. Uh-huh. Y la responsabilidad estatal es exactamente la misma. Entonces, bueno, eso fue lo que intentamos demostrar y esa es la base del libro y de nuestras presentaciones judiciales. Y hasta que finalmente en agosto de 2014 logramos que la justicia federal nos diera la razón y dijera que eso sí había sido un delito de lesa humanidad y que debía investigarse como tal, ¿no? Uh-huh. Y en relación a esto, vos estabas hablando de lo de Pergamino y yo te interrumpí con lo del libro. Sí. También en relación a la condición de presos comunes y de escoria, entre comillas, de la sociedad, de los presos. Totalmente. De la masacre del 78 y los 7 presos que murieron en Pergamino después de una supuesta pelea y una supuesta prendida a fuego y un enfrentamiento entre ellos, ¿no? Exactamente, y por eso te decía, claro, la similitud, porque las primeras horas, yo no porque yo tenga una habilidad particular para darme cuenta de las cosas, simplemente porque más o menos conozco un poco el paño y la manera en que se venden como motines lo que no son. Cuando empecé a ver por televisión, recuerdo, no sé si Cohen, y a leer algunos tweets que hablaban de esto que estaba pasando en Pergamino, motín en la comisaría de Pergamino, y a las explicaciones que eran que habían metido un violador, a un pibe acusado de violación, que se había peleado con no sé qué, y dije, esto otra vez lo mismo, otra vez la misma historia, o sea, están diciendo lo que la policía dice que pasó. Sí, sí. Y efectivamente, en el caso de Pergamino tuvimos la suerte, en el marco del horror y la desgracia, porque el mensaje de texto que todos vimos es de un pibe que después murió. Sí. Pero claro, tenemos ese mensaje de texto diciendo, mamá, vení, que nos van a matar a todos. Sí, y sí. Entonces, ese espanto que es ver ese yo no podía dejar de pensar en esa mamá, ¿no? Que tenía ese mensaje y que cuando llegó ya era tarde, y a la que además le dijeron que su hijo había muerto a los gritos en la puerta de la comisaría, sin ningún cuidado, sin ningún respeto, precisamente como si estuvieran, no sé, yo creo que ni si se muere un perro, creo que tendrían un poco más de empatía y de caridad, de solidaridad con el dueño del perro para avisarle que se murió, ¿no? Te están avisando que se murió tu hijo a los gritos en la puerta de una comisaría leyendo un listado, igual que en el 78. Sí. Nosotros tenemos imágenes, tenemos testimonios de que así se hizo en el año 78, así lo hizo la dictadura, a los gritos, leyendo tal, muerto, tal, al hospital tal, ¿no? Digo, es de una brutalidad que bueno, que a mí me sigue, digamos, poniendo la piel de gallina, ¿no? Porque Y el tema de los bomberos también, ¿no? Una de las familiares relata que los bomberos estuvieron 40 minutos porque nadie sabía a dónde estaba la llave de la celda donde estaban los 7 presos que murieron. Exactamente. Bueno, esa es otra infamia, ¿no? Digamos, que la policía diga que no sabe dónde está la llave. Bueno, digamos, si es verdad, es, digamos, para digamos, es inaceptable. Y si es mentira, por supuesto que es igual o más grave, pero creo que en cualquier caso es inaceptable y debiera ser, por supuesto, fuente de una imputación penal grave. Yo insisto en que, digamos, esto debiera entenderse como torturas seguidas de muerte, porque no es la muerte sola, sino la manera en que llega la muerte, ¿no? Sí, claro. Hay que pensar una celda pequeña donde te estás prendiendo fuego y te estás muriendo asfixiado, agarrado a los barrotes, digamos. Y yo creo que también que hay que pensar mucho en cuando cada tanto, por ejemplo, Massa o alguno de esos personajes dice, yo quiero que tal, una persona que cometió un delito, se muera en la cárcel, aferrado a los barrotes, se pudra en la cárcel. Uh-huh. Bueno, ahí tenés, eso es pudrirse en la cárcel, aferrado a los barrotes. Sí. Entonces, los discursos también producen muerte, ¿no? Sí, claro. Y después otra cosa que pensaba era que parece haber como una constante, ¿no?, en las prácticas de muerte que se desarrollan en las instituciones de encierro y puntualmente en los sistemas penitenciarios acá de este país, y la poca reacción de la sociedad, ¿no?, como en su conjunto. ¿Vos qué opinás de esto? Como, ¿por qué suceden estas cosas y por qué la reacción es la reacción que hay? Te digo sinceramente, no lo reduciría a este país. Hace una semana o dos, casi 40 niñas murieron quemadas. Sí, era como la otra parte de la pregunta, si se podía pensar algo a nivel regional, pensando lo que pasó en Brasil con los motines, o supuestos motines, lo que pasó en Guatemala con las 43 niñas que murieron asfixiadas luego de denunciar abusos sexuales por parte de quienes se supone estaban a su cuidado, ¿no? Exacto, por eso te iba a decir exactamente eso, que yo no lo reduciría a este país, sino que me parece que, tiene que ver, me parece, justamente con la existencia de seres humanos que están por fuera de lo que una parte de la sociedad ve como sujetos, como personas, ¿no? Y no es solamente los presos, fíjate el caso de los refugiados, ¿no? Sí. Todos los días vemos imágenes de gente flotando en el mar, Mediterráneo, o donde sea, y eso genera una especie, o las masacres que suceden regularmente por parte del Estado de Israel sobre el pueblo palestino, y en otros países, digo, que ni siquiera tenemos mucha noticia, ¿no? Mucho conocimiento en Siria, vemos imágenes de Alepo como una cosa lejana que no sé dónde queda y sabemos claramente dónde queda. Sí. Y donde hay un nivel de destrucción y de horror que ya no sé, es como entra en un terreno de la ajenidad porque a veces se torna insoportable. Sí. Y otras porque una parte de la sociedad me parece entiende, yo trato de ya no leer los comentarios de las notas en los diarios porque creo que son dañinos. Los evito, pero a veces puedo ver algo que dice, bueno, que ayer mismo, en una nota de la masacre de Pabellón Séptimo, un tipo que no sé quién es, puso 64 menos albricias. ¿Qué tenés que tener en la cabeza para decir algo semejante? Y bueno, hay periodistas que lo dicen por televisión. Sí, mismo. Bueno, me parece que tiene que ver con eso, con considerar que hay determinada clase de sujetos que están por fuera de lo que vos entendés como un ser humano. Y eso te habilita a que no te importe ni nada, ni un poquito, su muerte, su desaparición. Sí, mismo en relación a estos comentarios que decías, una de las hermanas de Federico Perrota, que es uno de los presos, nos contaba que los policías de ahí de Pergamino están posteando en Facebook cosas como fueron 7 milagros para Pergamino, cuando pasen estas cosas vamos a vivir mejor, digo, y hay todo un contexto de amenazas hay un testigo que salió en libertad y se fue de Pergamino porque lo amenazaron y le dijeron que iba a aparecer en una zanja y el resto están presos en Junín en manos del mismo servicio penitenciario que te decía que no es lo mismo porque en Pergamino están en manos de la policía, en Junín seguramente están en una unidad penitenciaria, la de Junín, pero hay un espíritu de solidaridad y de cuerpo. Claro. De hecho, muchas veces nos ha pasado que presos, por ejemplo, federales, sí. Yo he trabajado en organismos de protección de derechos, entonces presos federales tienen problemas con son castigados, etcétera, y como oferta se los manda a las cárceles provinciales. Claro. Y cuando llegan, reciben los mismos malos tratos y torturas que venían recibiendo, porque existe lo que se llama el preso que llega empapelado, ¿no? Claro. O sea, ay, ¿por qué viene acá este? Y porque tuvo quilombo en la otra, ya está, con eso claro. Casi sobra para que lo pasen muy mal. Claro. Así que sí, no es ninguna garantía de seguridad, obviamente, que estén en Junín, aunque sea que estén en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense, ¿no? No, claro, y además también pensando que antes estaban en una comisaría, digo, con toda la problemática que implican los presos en comisarías, ¿no? Exactamente, y esa es la primera cuestión que nosotros marcamos que no debería haber sucedido, ¿no? La primera ilegalidad es que haya gente presa en comisarías. Claro. Esa es la primera cuestión que es la que debe atenderse, marcarse, denunciarse, porque no tienen por qué estar en comisarías, por ningún motivo. Si tienen acusaciones, primero que ninguno, por supuesto, está condenado, ¿no? Pero claro. Además hay gente ahí que estaba por contravenciones, por hechos. Y hacía muy poquitas semanas, que tiene lógica que tengan una prisión preventiva, pues bueno, tendrían que estar en una unidad penitenciaria, no en una comisaría. Sí, que tampoco garantiza nada, pero bueno, digamos, por supuesto, pero digo, la verdad es que ninguna estar preso en cualquier espacio es estar sometido a riesgos. Mucho más riesgo que las personas que estamos en la calle, obviamente. Por lo menos arranca ahí. Seguramente. Claro que la vulneración de derechos arranca ahí. O sea. Exactamente. Para cerrar, ¿cuál es el estado de la causa judicial actual de la masacre del Pabellón Séptimo? Ayer se cumplió en 39 años. Está en el Juzgado Federal 3, donde fue donde digamos la Cámara Federal ordenó que se continúe, que se realice una investigación respetuosa del derecho a obtener justicia que tienen las víctimas y sobrevivientes, la tiene el doctor Rafecas, y está en pleno proceso de instrucción, están tomando testimoniales. Uh-huh. La verdad que la actividad la hacemos solamente los querellantes, la Fiscalía Federal de Delgado no tiene mucha actividad en reclamar medidas o en impulsar la causa, está en otras cuestiones, de hecho no consideraba que era un delito de lesa humanidad. Sí. Así que bueno, como podemos con bastantes dificultades, porque es un equipo absolutamente voluntario y digamos solidario con familiares y sobrevivientes, en la medida que vamos pudiendo vamos impulsando la causa, ¿no? Pero nosotros pensamos que lo más importante es que realmente que ese hecho pudiera resignificarse y que los familiares y sobrevivientes entendieran que no eran los responsables de su propia muerte ni sus familiares, sino que habían sido víctimas justamente de una violación de derechos humanos. Sí, qué importante que exista este reclamo y esta organización de familiares y abogados para pensar y hacer memoria y poder accionar ahora con lo de Pergamino, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que estamos, te digo sinceramente, mucho mejor que cuando nosotros empezamos con este tema, porque ya estos hechos, cuando ya hay como una especie de práctica de no aceptar enseguida que estos hechos son motines. Uh-huh. Los familiares tienen otro nivel de organización, digamos, en los familiares de otros hechos, ¿no? Uh-huh. Digo, me parece que nosotros creo que sinceramente hemos contribuido a que haya una mirada distinta. Digamos, hace 4 o 5 años ningún periodista se preocupaba por pensar si un hecho era un motín o una masacre, no estaban digamos de ninguna manera en ningún tipo de agenda, si bien hoy por supuesto no es un tema de agenda fundamental, pero sí me parece que hemos abierto una pequeña discusión o una importante discusión sobre este tema y bueno, me parece que no es poco, y yo quiero, porque me parece que en estos días hay que ser muy agradecido con quienes han acompañado todo este reclamo, quiero hacer una especial mención al Indio Saldari, que nos dio un impulso enorme. Uh-huh. Cuando mencionó el libro, mencionó la masacre en septiembre de 2013, su concierto en San, sí, Martín y Mendoza, y eso fue un enorme impulso para el conocimiento de los hechos y sobre todo para que miles de pibes o de jóvenes que cantaban y cantan Pabellón Séptimo dijeran, uy, nos está diciendo que leamos, que uh-huh, ¿qué es esto? Y que vayamos a ver de qué se trata. Y bueno, eso también nos abrió, digamos, esa corriente ricotera y rockera también abrió otra vía de conocimiento que es muy importante porque es mucha gente joven, ¿no? Sin duda. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho esta entrevista que se extendió un poco, tal vez, te pedimos disculpas y estamos en contacto. Gracias. Bueno, gracias a vos. Un beso grande. Adiós. Era Claudia Cesaroni, abogada, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos.